Mi nombre es Jorge Eduardo Rulli, este es un nuevo video de Trinchera por la Liberación Nacional en Facebook. Hoy es primero de diciembre del año 2018, estamos en plena campaña electoral y a la vez en pleno G20, que es un foro de las grandes potencias, que se ha pretendido hacerlo en Buenos Aires, con esa altísima idea de nosotros mismos que solemos tener. Mientras no pudimos resolver el tema de la Copa Libertadores, pensamos resolver el tema planetario, aparentemente. De todas maneras, ha sido para todos una reunión política que devino en un mero espectáculo impresionante, porque nos expone lo que es hoy el mundo global. Hoy en lo que algunos llaman la posglobalización. Esta cosa extraña, ¿no? De las agresiones, las reconciliaciones. Me estoy refiriendo al presidente norteamericano, al presidente chino. Personajes tan extraños como el de Arabia Saudita, con esa carga y con ese prontuario, ¿no? Tantos personajes como como Macron, por ejemplo, los tenemos todos aquí. Es realmente muy llamativo en qué ha venido a derivar el mundo de la globalización, ¿no? Pero en fin, esto terminará en un par de días y volveremos a la campaña electoral, donde las cosas no son mucho mejores, ¿no? La grieta que ha sido funcional a muchos grandes intereses, que ha sido alimentada además, como nos consta, por reuniones entre el macrismo y el kirchnerismo, ha sido alimentada porque es funcional, tal como lo ha reconocido el ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, que ha sido ministro de ambos gobiernos. Aquí hay un sistema que se ha respetado. Más allá de las camisetas políticas, y este sistema permite también, como dijo Gustavo Patel, lo dijo días pasados, permite la posibilidad de que se dé algún tipo de alternancia política para mantener el sistema, para que todo permanezca igual. Este es el tema, ¿no? Los argentinos, en ese sentido, evidentemente no hemos podido romper la trampa montada desde los años 90. Estamos sujetos a lo que el riojano hizo de nosotros. No solamente el riojano. Don Mario Hirsch, el que presidía Bungibor, sus ministros, las grandes corporaciones. No importa que hoy un pelafustán como Máximo Kirchner hable sobre la ley de semillas gritando contra Monsanto. Monsanto es el que presidió el gobierno de su padre y de su madre. Y más allá de los relatos, en realidad las grandes corporaciones decidieron que nuestros países abastezcan los mercados globales con commodities y con bienes naturales. Y esto fue hace mucho y se mantiene. Que hoy una candidata que es evidentemente una psicópata grave tenga un coach que la decente, que le fije los límites, que le indique lo que puede decir y lo que debe decir. ¿Qué importancia tiene? La población está dividida en un 35% para un lado y 35% para el otro. Y seguramente un coach puede lograr la diferencia para que alguien gane. El país no va a mejorar. Es un país que hace mucho va con rumbo de colisión. Y lamentablemente hace años que venimos diciendo cuál es el modo de evitarlo. El modo de evitarlo, voy a repetir una vez más, es tener un proyecto nacional. Es sentarnos y hablar. Me acuerdo siempre de aquel consejo de posguerra que alguna vez hizo Perón. Reunirse y escucharse. Estamos hablando de gobiernos que gobernaron sin una reunión de gabinete siquiera. y que gran parte de su tiempo como empleados públicos, como dirigentes políticos, como miembros del Poder Ejecutivo lo ocupaban en administrar sus propias empresas, cuando no en administrar el tráfico de bolsos con euros o con dólares, productos de las coimas de la obra pública. No solamente aquí, en Brasil, en Ecuador, en Perú. La Argentina quizá dio el ejemplo más importante, pero ha sido parte del progresismo norteamericano esta generalizada corrupción. Volvamos al peronismo. ¿Qué pasó con el peronismo? ¿Qué existe del peronismo? Ya ni siquiera podemos afirmar qué es lo que realmente existe. Ha sido tan radicalmente modificado que prácticamente no queda nada. Si hablamos de reconstruir un proyecto nacional que nos exceda, que nos permita dialogar con otros sectores de la población, sectores que por su juventud quizá no conocieron al peronismo antiguo, tenemos que saber cuáles son nuestras responsabilidades. Yo muchísimas veces he hablado del modelo de los agronegocios, también conocido como agrobusiness, que también podríamos explicar como un plan de agricultura industrial que barrió el sistema de las chacras mixtas con familia rural, las barrió, que cambió la clase dirigente, ese patriciado rural con apellidos vascos, que se refugiaron en la sociedad rural argentina, y que Felipe Solá en algún momento me reconoció que fueron los únicos que protestaron frente a la aprobación comercial de la primera soja transgénica. La cambiaron. Hoy la clase dirigente es otra. Fundamentalmente gente como Eduardo Elstein. O como Ropa, como Roca de Techín. Este hombre que ahora está procesado. Yo digo, es extraño, ¿no? Uno de los hombres más poderosos de la Argentina, lo hacen desfilar en Comodoro Py, lo procesan, probablemente lo metan preso, cuando ni siquiera pueden desaforar a la expresidenta. Y Menem sigue absolutamente impune en el Senado con todos los crímenes que ha cometido. Increíble. Un país muy poco serio, donde la clase dirigente se protege a sí misma, no importa las camisetas que tenga. Pero vayamos a las responsabilidades del peronismo. Hablamos de la implantación del modelo de los agrobusiness o de la agricultura industrial con biotecnología. Hay algo peor, que tiene que ver con las consecuencias de este modelo. Este modelo despobló el país de las poblaciones rurales y las hacinó en el conurbano. ¿Fue una situación mecánica o fue una situación pensada y respaldada por el pseudo peronismo pejotista? Viendo, analizando, observando los últimos 20 años, uno se da cuenta que esto no fue casual. El pejotismo es una especie de metástasis de la conurbanización de la miseria, o de la miseria propia de la conurbanización, que derivó en un clientelismo que les asegura a ellos mantenerse en el poder o retornar, como piensan hacerlo ahora. La conurbanización de la miseria ha sido un crimen atroz. Cuando Cristina dejó el gobierno, había 30% de pobres. ¿Fue un olvido? ¿O es la clientela cautiva de la que depende para regresar al gobierno? Yo a esta altura estoy convencido que todo esto es objeto de la manipulación y de una inteligencia despiadada e inhumana. El peronismo ha devenido en un movimiento plebeyo de manipulación atroz de la pobreza. Es el secuestro mismo de los sectores más pobres, más miserables, a través de infinitos mecanismos que tienen que ver con los punteros, con el narco, con los municipios, con las concejalías que se compran, con la marginalización de la clase trabajadora, con el nuevo progresismo. Aquellos dirigentes peronistas que ya no hablan de la clase trabajadora ni del movimiento obrero organizado, nos explican que el peronismo es el reconocimiento de los trapitos, de las putas de barrio, de los pibes delincuentes. ¿Cómo han cambiado? Ahí está claro cómo hemos ido derivando en algo que nunca fuimos. Somos una mezcla ahora de azul y blanco y pañuelo verde. Respaldamos estos cursos de educación sexual en el que se enseñan a nuestros hijos que el sexo es una construcción cultural, que se logra a través de los años y que es un derecho inalienable el poder cambiar de sexo. Yo soy hombre, nací hombre, pero me siento mujer. Tengo derecho a cambiar. O nací mujer, quiero ser hombre. Alguien aprovechando esta coyuntura o estos derechos dijo, lo podría decir yo también. Yo tengo, biológicamente tengo 80 años, pero me siento de 60. Estoy oprimido por el registro civil que dice que tengo 80 años, cuando no los tengo. Señor juez, quiero que me cambie la edad. Con los mismos derechos con los que una mujer pretende cambiarse a hombre o un hombre cambiarse a una mujer. ¿A dónde podemos llegar por este camino? A terribles riñas o terribles situaciones en las cuales el proyecto nacional continúa absolutamente olvidado. ¿Y qué puede ser bueno o malo cuando no tenemos un proyecto nacional? ¿Hacer el G20 es bueno o es malo? ¿Que los contendientes de la campaña electoral sean Macri o Cristina es bueno o malo? ¿Qué es lo bueno y lo malo si no sabemos para dónde vamos? Si no tenemos un proyecto propio, ¿qué es lo que estamos discutiendo? Estamos discutiendo los fragmentos, cuando no hemos sido capaces de construir un nosotros. Y lo que estoy diciendo es muy pesado, y yo quisiera que alguien me responda. Si el peronismo o el peronismo pejotista o el supuesto peronismo pejotista ha construido la conurbación de la Argentina para tener una clientela cautiva, ¿es grave o no es grave? Es un crimen horrendo. Si el supuesto peronismo pejotista ha instalado la sojización compulsiva del territorio, ¿quién se hace cargo de las decenas de miles de abortos espontáneos que produjeron las fumigaciones? Los miles de niños que nacieron deformes, muchos de los cuales están en el Garrahan. Hay que ir y verlo. ¿Quién se va a hacer cargo de esos crímenes? Hoy ese modelo está pinchado, agoniza. No he visto una iniciativa en el gobierno para tratar de reemplazarlo. Ninguna. El buque bandera de ese modelo, que era la empresa de los globos, ha quebrado, se vendió. Bolsonaro ganó en Brasil las últimas elecciones y anticipó que el cerrado, más de 70 millones de hectáreas, están abiertas para la depredación y parte de la Amazonía también. Es probable que el modelo sojero que languidece en la Argentina pueda extenderse a Brasil para encontrar nuevas bases de ganancias. En la Argentina, mientras tanto, puro relato. Se discute la ley de semillas, que es una ley por la cual los ojeros pretenden usar las semillas de Monsanto pagando la patente de la semilla que compran, pero aprovechando el uso propio que da el derecho argentino, los hijos de esa semilla poder vendérsela a ella, a los vecinos, sin volver a pagar patente, que es lo que pretende Monsanto. Monsanto dice, yo les permito que regalen o vendan los hijos de mi semilla, pero quiero la patente. Y Monsanto dice, y si no me pagan la patente, yo aprieto al gobierno argentino, como he hecho muchas veces, y exijo algún tipo de indemnización que a mí me alivie de las pérdidas que ustedes me ocasionen. Y eso se llama regalías. Preguntado los ejecutivos de Monsanto en cuánto valoran las pérdidas supuestas, han dicho en 8 o 9 millones de dólares. Y esto es lo que muchas veces el gobierno ha pagado para compensar y silenciar a Monsanto. O sea que todos nosotros pagamos porque los ojeros quieren una semilla transgénica, que es la semilla de Monsanto. Y a mí, ciudadano argentino, ¿qué diablos me importa que quieran la semilla de Monsanto si yo ni siquiera quiero que sigan haciendo soja? Cuando estamos proponiendo, y esta es una propuesta política muy seria, estamos proponiendo que pasemos de la soja al pastoreo racional. No solamente porque eso beneficia el suelo y permite convivir con la fauna silvestre y exige mano de obra en el campo de nuevo, sino porque vender carne en el mercado internacional, que este año estuvimos en 500.000 de toneladas, porque estamos volviendo a vender carne, pero no es una política nacional, porque vender carne en el mercado internacional es mucho mayor negocio para todos los argentinos que vender el maldito grano de soja transgénica. Pero es un problema político que no logramos comprender, porque el ministerio, igual que en la época de Menem, de Néstor y de Cristina, sigue siendo el ministerio de la agroindustria, y porque la idea de industrializar la ruralidad permanece. Y porque el peronismo sigue estando conducido por las vanguardias de los años 70, los mismos que mataron a Rucci y a Carlos Mujica, hoy reconvertidos, son parte de este pseudo peronismo pejotista, y lo han conducido a esto, al asistencialismo. Y el asistencialismo requiere una masa de pobreza cautiva, secuestrada. ¿Y quién alimenta este secuestro y este asistencialismo? La ministra Stanley, que es la ministra de Mauricio Macri. Y resulta que Mauricio Macri, que Néstor creía que era un boludo, pero no lo es, y por eso lo eligió como sparring, Néstor lo eligió, y le permitió llegar al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, porque necesitaba un tonto enfrente. Y resulta que Mauricio Macri ha tercerizado el manejo de la pobreza, desde una perspectiva empresarial. ¿Y a quién se lo ha dado el manejo de la pobreza? A los grupos piqueteros, a los movimientos sociales, a gente de izquierda. Y el manejo de la pobreza es un gran negocio. Quizás sea mayor que el narco, pero sin los riesgos del narco. Y tenemos que decirlo porque lo hemos leído en una página que nos merece respeto, que es disenso.com. El 28% de los presupuestos de asistencialismo a la pobreza se lo quedan las organizaciones de izquierda en plan de gastos de gestión y administración. El 28%. Y estamos hablando de cientos, de centenares de millones de pesos. A eso hemos llegado. Entonces todo esto no solamente es funcional, es un gran circo. no es el circo en que baila Julio Boca y Trump aplaude desde su banca en el Teatro Colón. Es un circo para pobres. Para pobres argentinos que no somos capaces de construir un nosotros porque nos han encerrado en el individualismo y en el sálvese quien pueda. Y nosotros tenemos una responsabilidad en todas estas cosas, porque hemos seguido votando, porque hemos elegido a unos y a otros cuando sabemos que son iguales, y ahora nos preparamos para hacer otra martingala electoral en la próxima elección. Somos corresponsables. Lo dijimos hace muchos años, porque sacamos el limonero para poner la pelopincho, porque abandonamos las huertas de nuestros abuelos, porque no somos capaces de amasar el pan. Somos corresponsables de nuestra indignidad y de nuestra miseria. Volvamos a apoyarnos en nuestras propias fuerzas, unámonos en los barrios, conquistemos autonomía, dejemos de votar, dejemos de afiliarnos a los partidos políticos, esa opción miserable, pensando que vamos a lograr algo. ¿Qué podemos lograr afiliándonos a uno u otro partido, si son todos amigos y socios? Lo que tenemos es que liberarnos nosotros, cada uno, para construir entre todos nosotros y seguir insistiendo desde afuera de la politiquería que este país requiere un proyecto nacional, que este país requiere volver a Perón y desembarazarse de esta mafia pejotista que nos ha conducido al secuestro de nuestra pobreza. Pongámonos de pie. Les recomiendo ir a la página de Trinchera por la Liberación Nacional y poner me gusta. Por favor, es importante. En este año próximo vamos a iniciar una cantidad de ediciones de libros y reuniones y seminarios para trabajar el pensamiento nacional. Son muchos los compañeros que están trabajando en todo el país, diversos grupos que trabajan para recuperar el pensamiento nacional. A todos les mando mi aliento y mi abrazo más afectuoso, y les pido que sigamos luchando contra la corriente, porque no merecemos vivir como vivimos y la Argentina no merece el destino que estos parásitos parecen habernos impuesto. Gracias por acompañarnos.